Buenas tardes, mi nombre es Humberto. Mucho gusto. Hola, mucho gusto. Vengo a hacer una entrevista sobre el tema sobre adicciones en jóvenes. Es que usted trabaja en eso. Primeramente, ¿cuál es su nombre? Mi nombre es Mariana Villarreal Castañeda. ¿A qué se dedica? Soy psicóloga especializada en jóvenes adictos. ¿Y por qué eligió esa profesión? Mira, primeramente porque estoy interesada en el tema de las adicciones. De esta manera puedo realizar un buen plan de prevención contra las adicciones y promoción de la salud en los jóvenes. ¿Cuánto tiempo tienen trabajando en el tema? Tengo 5 años, desde febrero del 2004 a la fecha. ¿Y en lo del trabajo? ¿Qué es lo que más le gusta de su propio trabajo? Mi motivación pues es la búsqueda por soluciones efectivas y pertinentes en cuanto a la problemática. Además, trabajar con los jóvenes es una gran inspiración, ya que los miro como seres humanos vulnerables, sin perder la efectividad de mi trabajo, claro. Y pues ellos necesitan apoyo profesional. ¿Usted ha tenido experiencias y crecimientos personales que han aportado su profesión a su vida? Pues primeramente un crecimiento intelectual, ¿no? Y también satisfacción personal, porque no espero nada a cambio económicamente hablando, sino que espero resultados positivos en los jóvenes con los que trabajo. Siento empatía con mi trabajo porque pues yo también sufrí un uso y abuso de sustancias tóxicas en un pasado. Por lo tanto, me es satisfactorio ayudar a los jóvenes que están pasando por lo que yo pasé. ¿Cuál es su forma de trabajar con los jóvenes adictos? Con la aplicación de instrumentos y test psicométricos, también con diferentes tipos de terapias, y damos consejería o asesoramiento a las familias de los adictos. ¿Cuál cree que sea la principal causa de que los jóvenes sean adictos a sustancias psicoactivas? La falta de percepción, el entorno en el que se desenvuelven, ya sea los amigos, la familia, también la falta de valores que le ayudarían a tener técnicas de afrontamiento y una autoestima estable. ¿Cuál cree que sea la mejor solución para que los jóvenes no estén pues en un riesgo de que sufran una adicción? Una familia a la cual enseñe valores y eduque para que de esta manera los jóvenes sepan cómo enfrentar estos problemas y que sean aceptados socialmente. ¿Usted conoce ese tema? Pues, ¿cuáles son las drogas que usted sepa que son las más usadas entre los adolescentes? Primero están las drogas legales, como ya sabemos que es el alcohol y los cigarros, que son un puente a drogas más fuertes. Como la marihuana, la cocaína, heroína, el cristal, las metanfetaminas y las drogas sintéticas farmacéuticas como la gasolina. Bueno, y creo que los jóvenes tienen una percepción y conocimientos amplios sobre el uso y abuso de sustancias. No es así, porque no se les educa ni informan en las escuelas, ni en las familias, ni en la sociedad de manera correcta. Solo se les enseña los nombres y cómo se usan. ¿Cree que el gobierno tiene medidas suficientes o efectivas para poder contrarrestar o ayudar a jóvenes adictos? ¿Y por qué? No, porque el gobierno promueve la salud, pero no le da seguimiento. O sea, cada sexenio, cuando se cambia de gobierno, el proyecto que tenía un presidente en cuanto a este problema se cambia y el nuevo presidente no le da seguimiento. ¿Qué mensaje le daría a los jóvenes para no sufrir una vida con adicciones? Principalmente que tengan los conocimientos y la información necesaria para saber decir que no. Y que para divertirse, sentirse bien emocionalmente y ser aceptado, no se necesita alterar su estado biológico, sino más bien encontrar una vida social más saludable que pueda dar plenitud sin consecuencias negativas, así como actividades deportivas, entre otras. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista, ha dado muy buena información.